Imperium Music. Una noche no fue suficiente, no. Juro no te saco de mi mente, no. Quedé adicto a tu piel, a tus labios con sabor a miel. Me lo paso viendo tu retrato, imaginando que estás a mi lado. No sabes cómo me haces daño. Yo no quiero que termine así. Yo quiero volverte a desvestir. No quiero que te vayas lejos. Tu cuerpo quiero volver a sentir. Yo no quiero que termine así. Yo quiero volverte a desvestir. No quiero que te vayas lejos. Quiero volver a sentir. Me la paso viendo tu fotografía, imaginando las cosas que te haría. Tú y yo seguimos en sintonía, loco por verte, por hacerte mía. Esa noche te juro que no fue suficiente. Nena, tú sabes, tenemos cita pendiente. El corazón se me acelera. Quiero verte, no aguanto la espera. Tú y yo haciéndolo. Así. Yo quiero volverte a desvestir. No quiero que te vayas lejos. Tu cuerpo quiero volver a sentir. Yo no